Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a este su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y como siempre les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Miramos como Cristo es cabeza y debe ser la cabeza visible así en la iglesia, ¿no es cierto?, dirigiendo su iglesia. También hemos visto que el liderazgo de servicio es el que sirve. Ahora vamos a ver un poquito, digo un poquito porque usted dedique más a estudiar estos textos, cómo conservar la unidad de la iglesia, cómo mantener esa unidad. Yo pienso que los primeros discípulos tuvieron algunos problemas serios de unidad. Ellos pasaron por situaciones muy complejas, las hemos conversado nosotros, cómo ellos superaron esa situación. Ahora, ya terminando lo que es el concepto de unidad, vamos a ver cómo se conserva esa unidad de la iglesia. Según Timoteo 2.15, ¿qué es lo que nos dice allí? Bueno, ahí nos habla de... Pablo le está hablando a su discípulo Timoteo y le está dando algunos consejos. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Fíjate, aquí pone el énfasis precisamente en esto que es tan fundamental. Bueno, podríamos decir, perdonando la redundancia, que las doctrinas y la enseñanza es el fundamento de lo que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. Porque si nosotros, recordemos que mediante las Escrituras conocemos, a nuestro Dios, conocemos a nuestro Señor Jesucristo, conocemos lo que es su voluntad. Entonces, por eso que Pablo le está diciendo esto a Timoteo, especialmente que usa bien la palabra de verdad. ¿Será que nosotros estamos usando bien la palabra de verdad? Sí, el texto, fíjate, uno está tratando de masticarlo un poquito más, uh-huh. Y se procura, busca, ¿no es cierto?, como dijéramos, con diligencia, apresúrate, esfuérzate, ¿no es cierto?, sé diligente en que presentarte a Dios. O sea, no es algo que uno podría decir, hoy día me apresuro, mañana no, esto es constante. Acércate a Dios, porque en Cristo tú vas a ser un obrero que no va a tener problema ni te vas a avergonzar. Recuerda que dice acá como obrero, sí. No dice como patrón. Ese es un concepto que uno debe ir masticando y viéndolo también. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. O sea, que si te miran, eres un hijo de Dios. Y de hecho, a veces los hermanos, los amigos que saben que uno es cristiano, ¿no es cierto? Es observado. Y de esa observación ellos sacan conclusiones y que ojalá en algún día el Espíritu Santo los haga cambiar de idea. Ahora, que usa bien, y este otro concepto que después vamos a analizar un poquito más, dice que usa bien la palabra de verdad. O sea, ¿cómo se usa bien la palabra verdad? Usando las Escrituras como base para cualquier discusión y colocándolas como parte de la discusión, la palabra de verdad. Ahora tenemos que tener presente que nuestras enseñanzas son las que unifican nuestra iglesia. Nosotros estamos unidos en una misma doctrina, en una misma verdad. Entonces eso es importantísimo. Nuestra unidad en Cristo se encuentra en nuestra interpretación de la verdad que Cristo nos ha dado. Por eso, si nos confundimos con estas enseñanzas, entonces solo habrá caos y división, especialmente a medida que nos acercamos al fin. Y eso es lo que ocurre en muchas denominaciones. Cuando empiezan a darse otras interpretaciones, ahí empiezan las divisiones. Tenemos que cuidarnos de esto. Por eso que el Señor nos advierte a través de su palabra precisamente de estas cosas. Ahora, ¿Tito tiene alguna aclaración más en relación aquí a lo que estamos conversando? Tito 1.9, él dice, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con una sana enseñanza y convencer a los que contradicen. O sea, la problemática de la iglesia, cómo se conserva la unidad, justamente usar este concepto que aparece en la Biblia, no el concepto personal. A veces uno puede decir, bueno, yo creo que esto es así, pero luego agrega, por la experiencia que tengo, ¿no es cierto?, pero que no sea que no sea mi posición la que empiece a primar, sino que yo creo porque lo leí en la Biblia, yo creo porque la Biblia lo dice así. Eso es lo que yo he creído en base a lo que he estudiado en la Biblia. Eso es muy diferente. Ahora, sí. A exponer como personal una idea. Ahora, ¿qué te parece lo que Pablo le dice a Timoteo también en la segunda epístola, ahí en el capítulo 4, versos 1 en adelante? Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Uno, al ver la televisión, al escuchar ciertas radios, vemos que hay personas, hay de estos tipos de maestros que tienen cantidad de seguidores, miles de personas que lo siguen. Y cuando uno escucha, están lejos, lejos de la doctrina que el Señor vino a enseñarnos. Sin ir más lejos, lo hemos dicho y repetido una cantidad de veces, esta famosa doctrina, no la de la salvación por la fe, más bien se está... Por las obras. Por las obras. Y esto de que el sembrar me trae dividendos a mí. Entonces, con eso, con esa predicación, de la teología, esta teología de la prosperidad, lo único que hace es fomentar el egoísmo, la dependencia, en la persona. La dependencia, yo pongo un peso y Dios me va a dar otro. Qué interesante eso, que es fácil, pero las escrituras nos enseñan algo un poquito diferente. El mismo concepto que hablábamos el día anterior, ¿no es cierto?, de ser un servidor más que el servido. Por eso es que es muy importante que uno siga pensando en esto que dice Pablo acá, en relación, dice que la palabra debe ser la que se retiene, la palabra la que debe ser enseñada, la palabra es la que debe ser exhortada, ¿no es cierto?, para que convencer a los que la contradicen. O sea, yo no puedo tomar argumentos externos a la palabra para convencer de la palabra. Alguien dirá, ¿y qué pasa con alguien que no cree en la Biblia? Ahí no hay nada que hacer. Bueno, no tenemos nada que hacer. Estamos mal. Porque el Espíritu Santo es el que convence, y si el Espíritu Santo no lo puede convencer, nosotros no, ni siquiera claro, podemos intentarlo, porque no lo vamos a lograr. Pero sabes que sucede algo interesante. La Biblia, si bien es cierto alguien no cree en ella, te va a encontrar con que efectivamente no tiene argumentos para ser contradicha, porque está hecha de una manera tal que la Biblia se responde a sí mismo. Correcto, pero sabes una cosa, el que dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni sordo que el que no quiere escuchar. ¿Ah? Claro. Entonces, si la persona no, por mucho que tú le muestres y trates de, si la persona no quiere creer, es imposible. ¿Ah? Bueno, usted puede seguir estudiando. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿De qué forma práctica podemos ayudar a los dirigentes de nuestra iglesia a conservar la unidad de la iglesia? ¿Cómo podemos asegurarnos de ser siempre una fuerza a favor de la unidad y no de la desunión, incluso en medio de disputas? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.